por afuera de las instituciones formales, ¿no? Escuelas, universidades, cualquier tipo de institución en realidad. Entonces dijimos, bueno, los medios alternativos para nosotros son un espacio, son experiencias donde nosotros aprendemos todo el tiempo del otro, más y, pero no hay una institucionalidad de lo que hacemos. Aprendemos de estar acá, de compartir, de además de lo técnico, un montón de cosas de vida, qué sé yo, de experiencias que aprendemos acá. Y dijimos, bueno, analicémonos nosotros como colectiva. ¿Qué espacios hemos organizado? ¿Qué actividades, qué experiencias hemos hecho a lo largo de, esta, de estos años? Que nos hayan servido como aprendizaje para, no, para cada uno de ustedes y en general para la radio, digamos. Dijimos, bueno, el taller de operaciones 1, que tiene obviamente conocimientos técnicos y demás, pero que fue una experiencia colectiva de aprendizaje para nosotros. Estaría bueno analizarlo con ustedes, a ver si les parece lo mismo. Lo mismo con los TIRI en su momento, o las o los charlas que hemos hecho a lo largo de estos años. Un montón de espacios que podamos, en realidad todos podemos participar, ¿no? Es que dijimos, bueno, que arranquemos con una historización de esos algunos específico. Espacios que hemos como tratado de armar en la radio. Eso me ocurre como para empezar. Después tratar de analizar si eso realmente es aprendizaje, si se construye algún tipo de conocimiento dentro de un espacio como este. Se nos ocurrió como ir por esa mirada, pero bueno, la charla nos va a ir guiando también. Si quizás nos vamos diciendo, no, mirá, no, esto que yo, hay, acá hay institución de alguna forma o no, qué sé yo, no sé. Sí, por ahí pensar como en relación a cómo somos sujetos y objetos del aprendizaje acá adentro, ¿no? Qué claves, digamos, aparecen en el enseñar y el aprender en un sujeto que enseña y aprende colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, por ahí esto, pensar en qué, en claves de qué significó esta experiencia de ustedes con los talleres. Sí, además que muchos dijeron, che, yo vine acá y no sabía hacer radio, y me voy sabiendo hacer radio. Pero ¿y cómo aprendiste? Y aprendí de estar acá, qué sé yo. Como que no hay una identificación, no es que me senté y me dieron una clase. Algunas instancias sí, pero en la mayoría no. Aprendés viendo, aprendés charlando, aprendés... ¿Cómo hacer entrevistas? Porque yo entrevisto todo el tiempo. Aprendés haciéndolas. Y no es lo mismo entrevistar gente en otro espacio que dentro de lo que es hacer radio, más allá del aprendizaje de la vida que uno se lleva dentro de la colectiva, ¿no? Sí. Se aprende por ósmosis. Y quizás Nico nos puede dar su experiencia de eso, del taller de operación. ¿Qué le pareció? Si le pareció que había algo muy institucionalizado, había algunas cosas pactada de antemano, pero creo yo que por lo que vi fue más colectiva, digamos. Pero ¿ustedes a qué le llaman institucionalización? Y algunas, ¿cómo lo podríamos llamar? Más allá de una institución como espacio, que tiene diferentes reglas o algunas condiciones o requisitos que tienen las instituciones para funcionar, a eso le digo yo, qué sé yo, capaz una agenda, contenidos, esas cosas, como que institucionalizan ese espacio. También una jerarquía, pero puede haber una mezcla de las dos cosas. Como una institución más, la pensamos como algo un poco más jerárquico, porque hasta las instituciones no formales encontramos que hay jerarquías también, desde algún lugar. Ver de qué manera acá uno va intercambiando, ¿no? Conocimientos, claro, y va aprendiendo con el otro. Yo lo pensaba también en el tipo del taller de operación, más allá de que uno, hay algunos compañeros que tienen más, porque vamos a ser realistas, hay algunos compañeros que tienen el conocimiento, que saben operar, y otros que no. Yo más allá de eso también no estuve en el taller y me gustaría saber si se siente que también hay algún ida y vuelta, si se puede entender que también las personas que en ese momento tienen algo de conocimiento, como puede ser un taller de operación donde alguien tiene conocimiento, si sienten que hay algún tipo de aprendizaje de ida y vuelta en ese, ¿no? Quizás me parece que recuperamos o intentamos recuperar el valor de la experiencia que está devaluado académicamente, ¿no? Digamos, como la experiencia, esto de tú a tú, de vos a vos, de vos a mí, de vos a todos, ¿no? Digamos, esto se va constituyendo en una experiencia colectiva que no tiene, digamos, una implicancia académica, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí ponemos la luz. Ajá. Cámara, acción. Bueno, ¿cómo quieren empezar? Dale, Nico. Sí, me hicieron pensar varias cosas. Estábamos hablando, ¿querés que tenga o...? No, porque yo soy obsesivo. En principio, lo último que dijeron sobre el ida y vuelta, creo que se notó algo en el taller, que es que todos venimos con un montón de... habiendo atravesado un montón de espacios canónicos de aprendizaje y que había que hacer un esfuerzo muy grande para generar ese ida y vuelta. Digo, había que estar pendiente de que la pregunta, a diferencia de otros espacios, era necesaria para que las clases avanzaran. Porque la predisposición, incluso a la hora del taller, digo, Diego y Blas, estaban esperando esa pregunta como, como forma de avanzar. No sé si, si eso se vio así. Era necesaria cierta... Dijiste, perdona. Predisposición o romper con la idea de que la pregunta es solo si tenés una duda y no un motor que haga avanzar la clase. Claro. Y en el taller se sentía todo lo contrario. Digo, había que hacer preguntas para poder explotar un taller que era una, sí, digo, una situación desconocida para todos. Porque era dar un taller un sábado en un espacio donde el Blas, que era el que llevaba la batuta, en realidad dejaba en claro que estaba dándole la vuelta con Diego supervisando, digamos. Era así como yo aprendí con Diego, ahora estoy dando la clase... Que es también la otra parte de cerrar las cosas que uno sabe, digo, poder explicarlas y poder enseñarlas también tiene que ver con aprender. Y entonces estaba muy presente que para poder explotar los contenidos de esa clase, digo, todos sabíamos que era una preliminar a qué pasa dentro de la técnica de un estudio de radio. Para poder llevarte cosas tenías que preguntar para que eso avanzara. Y sobre todo para entender qué tenías que escuchar. Digo, ¿qué problema, más allá de si enchufo este cable acá o no, que eventualmente, digo, se aprende, cuál era la función de todas esas cosas? Y al mismo tiempo estaban hablando sobre la institucionalización y la jerarquía que planteas vos que tienen todas las instituciones. Hay algo que se nota, que es que cada vez que tratamos de aglutinarnos en algo que se parezca a una institución, también es para poner en valor una producción, sea de conocimiento, sea de que pusiste una radio, sea de que se juntaron vecinos, si eso es una asamblea, digo, es para tener una intervención social de algún tipo, no solo por la jerarquía interna que tenga, sino por cómo se puede comunicar que ahí está pasando algo, digamos. En términos de función de un colectivo, pensando como una función que tiene ese colectivo. O sea, todas las instituciones tienen una función, ¿no? La escuela enseñará, la policía reprimirá, la justicia hará jurisprudencia, qué sé yo, ¿no? Juzgará. Digo, y los colectivos de radio, ¿cuál será su función? ¿No? Esto que vos decís. Sí, no tengo una respuesta. pero también cuando decían, bueno, ¿qué abre la puerta del espacio del taller? Yo, digo, más o menos sabiendo qué era el espacio, había cierta conciencia de que todo lo que me lleve del taller era una cosa, pero al mismo tiempo todo lo que se pueda, digo, retroalimentar con el espacio mismo. Y hay algo de la manera en la que uno va aprendiendo, porque digo, el taller fue el punto de partida, después fueron las prácticas, después fue operar, después fue juntarme con todos los que van armando la radio. Y me hacía acordar mucho esto de cómo valoramos el conocimiento cuando aparecían las tomas de colegios. Cada vez que tomábamos el colegio había una discusión muy grande, incluso dentro del alumnado, que era, bueno, pero, no sé, los 180 días de clase, o no quieren aprender, o las presiones de los propios directivos, que a veces eran, bueno, chicos, pero defender la educación pública es estar en las aulas también. Y como hay un montón de problemas, y lo que siempre se eludía de esas discusiones era la cantidad de cosas que estamos aprendiendo en gestionar esa toma. Había un trabajo muy coordinado de los pibes, de los centros de estudiantes, de las coordinadoras de base de centros de estudiantes, incluso de los profesores que entendían que esa problemática había que atenderla y que era mucho más productiva que sentarme una hora a aprender un contenido de los de siempre. Digo. Y entonces había que poner en valor todo el aprendizaje que había de esa toma. Además de, bueno, todos los problemas discursivos que hay siempre ahí, la demonización de las tomas, de todo lo que pasaba ahí. Y era un momento formativo muy fuerte, y que hay algo parecido, que es lo que me resonaba en este caso, que es que hay una puesta del aprendizaje en la experiencia de coordinar entre gente, de ver qué rol cumple cada uno, cómo se articulan y qué experiencia social hay ahí. Es decir, no solo entre nosotros coordinando, sino cómo está afectando nuestra actividad en X contexto social. Digo, en este caso podría ser la comunicación o las distintas problemáticas que se toman. Hoy es educación, pero otro día es desapareció una piba, nos reprimieron. Digo, hay un trabajo por coordinar un montón de miradas distintas, digo, distintas edades, distintos ámbitos, distintas profesiones. Y hay una experiencia extra, que es lo mismo que pasaba en las tomas. De golpe todos estaban fuera de su rol cotidiano y estaban aportando todos los conocimientos extras. Por eso me resonó tanto. Es como, bueno, no, yo sé hacer esto, yo conozco a alguien que no sé qué. Y había una coordinación por poner todas las experiencias que están fragmentadas en función de una actividad con peso social o con intervención, digo, dentro de un momento político determinado. Esa forma de conseguir el conocimiento hace que el conocimiento se sienta casi performativo. Digo, estamos haciendo algo al mismo tiempo que estamos aprendiendo de lo que nosotros podemos captar y lo que todo el resto está tratando de ayudarnos a articular dentro de un conjunto. Digo, no estoy aprendiendo algo para que algún momento me sirva. Digo, esa cosa como de, bueno, ahora, bueno, pero esto mañana te va a servir. No, bueno. Me sirve hoy un poquito, mañana capaz mejor. Es como, hay una articulación real con otras personas, con un momento, con una problemática y demás. Algo de todo eso creo que es lo que permitía pensar el taller integralmente. Después, si vamos a enfocar al taller, digo, creo que desde el momento cero era un abrir la puerta. Y se sintió así, ¿no? No había en la práctica un decir, bueno, vienen de acá, aprenden a ser los mejores operadores del mundo y hasta luego. Me quedo con la idea de abrir la puerta, ¿no? Porque, digo, el taller puede resultar un dispositivo, ¿no? Un dispositivo que propone, dispone, ¿no? Un ámbito para producir y apropiarse el conocimiento. Pero también la idea de abrir la puerta es que colectivamente, hasta aún en este momento, estamos produciendo un conocimiento que hasta hace media hora atrás no teníamos, ¿no? La experiencia colectiva, como esto, trasciende el taller y después abre la puerta, ¿no? Un poco eso. No, y esto que dijo él, ¿no? Porque a mí no se me había ocurrido el tema de las tomas. Como él lo está contando, es como una idea que me quedé después pensando, ubicándola dentro del mismo especial, en qué lugar podría entrar las tomas, al borde de la institución, por fuera de la institución, el aprendizaje que se genera ahí, en eso, ¿no? Como las asambleas, ¿no? A mí me parece que las asambleas, más allá de ser un espacio donde tomamos entre todos decisiones y todo, es un espacio de aprendizaje constante, ¿no? Donde uno siente que va aprendiendo del otro, que uno tira algo, que el otro toma, que se transforma, y que se va transformando en algo distinto todo el tiempo. Por lo menos eso es lo que yo siento que pasa dentro de la asamblea, dentro de la colectiva, que es mi experiencia de asamblea en mi vida, digamos. O sea, no tuve otra experiencia de asamblea. Y realmente es esto, así como vos lo entendiste, también me generó como un impacto escucharlo así. No lo había pensado del lado de la producción. Nunca estuve en la toma de una escuela y no lo había pensado desde cómo se produce conocimiento ahí. Y qué tan importante puede ser eso, más que quizás estar escuchando un tipo hablar, qué sé yo, horas sobre algo, ¿no? Bueno. Yo pensaba, ¿qué aprendés cuando pensás que no estás aprendiendo? O cuando todo el mundo piensa que no estás aprendiendo. O cómo aprendes fuera de las formas tradicionales. Digo, en una asamblea, digo, lo primero que uno aprende es escuchar. Digo, no solo escuchar y reproducir. Escuchar estando con una atención y con una atención y tensión de decir, bueno, ¿qué puedo aportar yo sobre esto? No es solamente qué está diciendo el otro para copiarlo y después poder repetirlo, sino es, bueno, ¿qué puedo aportar yo sobre esto? Digo, y en todos los debates nuestros en las asambleas siempre fue como bastante, me parece bastante, es bastante así, donde uno lo primero que aprende es a poder escuchar y a poder aportar con el otro, y eso siempre te enriquece, digamos, sin necesidad de reproducir lo que el otro te está, lo que el otro está diciendo, siempre te enriquece. Me parece que ahí hay un proceso grande de aprendizaje, y no es por osmosis. Digo, yo pensaba, me quedé con la pregunta, bueno, ¿se aprende por osmosis en la radio? No, pero sin embargo uno aprende todo el tiempo un montón de cosas, y no es por osmosis, no es solamente por el hecho de estar acá, es porque cuando estás acá producís cosas, por el hecho de estar acá producís cosas en vos y en los demás. Digo, entonces, y cuanto más estás, digo, ahí en eso, digo, la presencia es, digo, cuanto más compartís y más estás, te llevas también más cosas. Me parece que va por ahí. Con el taller, no sé, no estuve, pero por lo que vos contás, intuyo que va mucho por ahí. Por eso digo, es ¿qué aprende uno cuando no está aprendiendo, con todas las comillas del mundo? A ver, ¿qué de todo? No específicamente del taller, en general, podemos hablar de otros espacios que nos parezcan donde aprendimos, digamos, en la radio. Está bueno, como que... A ver, por ahí puedo contar a partir de lo que dice Nico, que este último taller, si lo pensamos como un dispositivo para la participación más que para capacitar profundamente, pero a la vez, como no es el primer taller y son años de pensar, de hecho, piensen lo siguiente, y es... puede ser significativo, puede ser solo anecdótico. Cuando perdimos el espacio donde estábamos como radio, la primera actividad que logramos, después de estar mucho tiempo tratando de ver qué onda, a dónde tener una base física y qué sé yo, la primera gran actividad es, en conjunto con el Centro de Producciones Radiofónicas, hacer tres talleres. Que nos significaba un poquitito de plata, y no significaba hacer una actividad. Hicimos un taller de operación, de edición y de producción periodística, que lo daban tres compañeros. Uh-huh. Una compañera daba producción, otro operación y yo daba edición de sonido. Entonces, partiendo de eso, que es como una de las primeras actividades de la colectiva, que es capacitación, en plan de compartir, ¿no? Porque ninguno de los tres, ni Vicky, ni Ramiro, ni yo, teníamos papiros para mostrar, estuvimos, nada más que la práctica en otra radio comunitaria, la práctica también en la Facu, también ellos dos seguramente en tomas, en hacer prensa para, Nacho en su momento que también participó de confeccionar programas para hacer una capacitación, organizar una capacitación, también viene de ahí, de hacer las radios abiertas en la Facu y hacer prensa para tomas, o sea, está conectado. Pero bueno, digo, desde ese 2006 para acá, si bien este último taller era como un dispositivo para generar participación nueva en la radio, también esa experiencia acumulada nos lleva a hacer esa práctica desde... es para participación, pero además... no es que nos interese que el conocimiento sea trasladado así nomás, o que la práctica la hagamos así nomás. Porque tiene un objetivo político operar bien, así como producir y editar. Está bien, el concepto de bien. ¿Qué sería bien? A ver, sería que nuestra práctica sea reflexionada, no sea hecha al tuntún. Operar bien puede querer decir, a ver, que todo lo que implica hacer esa mezcla continua, que es la operación técnica, porque la operación técnica es una mezcla continua de todos los factores, de las voces, de la música, de los separadores, todo eso es el lenguaje radial. Si eso sale, digamos que venimos de una historia, todos sabemos cómo... todos escuchamos radio, ¿no? Y estamos acostumbrados a determinado lenguaje dentro de la radio que tiene su sentido. Entonces, si yo como operador o como operadora conozco el lenguaje radial, además de aportar al programa, aporto bien mi práctica. ¿Para qué aporto bien mi práctica? Y porque los mensajes que tenemos en una radio comunitaria consideramos que son importantes transmitirlos. Que la voz de aquellos que están transmitiendo, o nosotros mismos que estamos transmitiendo una problemática, tiene que llegar bien a otros. para que la entiendan, para que la acompañen, para que se plieguen. Entonces, no sé si soy claro, pero quiero ponerle eso para que no quede hacer bien las cosas, porque si no es una cosa subjetiva. Claro, yo pensaba en esta pregunta por la técnica, ¿no? Porque digo, la técnica no está disociada de la política, claro, ¿no? Y de la ética, ¿no? Entonces hay algo de una operación al servicio de la política y de la ética que arma ese sentido, ¿no? Que construye ese sentido colectivo. Me parece que no es cualquier operación y que se transforma en esa práctica, ¿no? Una voz fuera de plano, por ejemplo, en un programa como el que está pasando ahora, puede significar que el oyente que yo busco pierda la atención y no escuche a los compañeros que están difundiendo la problemática de salud. Y para mí, y para Blas, y para Gra, y para todos los que hacemos operación, me imagino que para Nico también, significa una pérdida. Estamos perdiendo algo ahí. El objetivo de las radios comunitarias tiene que ver con difundir el famoso voz de los sin voz, que acá creo que ya desterramos, porque todos tenemos voz pero no tenemos radio. Entonces eso es una parte de trato de ordenar. Nosotros venimos previamente de el concepto de radios truchas, y muchos comunicadores del área más, no sé, profesional, llamémosle, de la escuela, de los espacios así donde se capacita comunicadores, bla, bla, bla, fustigan mucho sobre el tema de que cuando vos haces comunicación por fuera de los entornos de las empresas, de los lugares que están establecidos donde se hace comunicación y qué sé yo, si vos haces fuera de eso, sos pasible de hacerlo mal, de que no te va a escuchar nadie, de que es un sinsentido. Entonces, para combatir eso, un poco somos conscientes de el lenguaje, ya sea radiofónico, sea gráfico, el medio que estés, uno es consciente de ese lenguaje, lo puede romper siendo consciente de qué es lo que hace cuando lo rompe. Entonces, en esa conciencia es, si nos capacitamos, lo hacemos conociendo las herramientas, haciéndolo bien, sabiendo que hay determinadas cuestiones que las tenemos que aprender porque tenemos un objetivo, para poner esa, como decía, para poner esa técnica al servicio de esa cantidad de objetivos que tenemos. Le llamamos objetivos políticos, bueno, entran una cantidad de cosas. Además, particularmente lo pensamos como para que genere una participación en la radio, para que integre compañeros y compañeras nuevas. ¿Por qué? Porque en un momento lo habíamos dicho, bueno, estamos poniendo mucho esfuerzo de nuestra parte y esto no es un taller solamente, como decía Nico, bueno, vengo, aprendo algo y me voy. Es un riesgo, entre comillas, digamos, que vos pongas una cantidad de esfuerzo en generar una capacitación y viene alguien y bueno, después no aporta a la radio. Pero pensamos, bueno, la verdad que no está mal correr ese riesgo, porque en definitiva tampoco es un riesgo, porque está bien lo que estamos haciendo de base. Estamos enseñando una parte de lo que es la radio, estamos aprendiendo, porque cada capacitación nueva nos enseña a nosotros. Y bueno, y si logramos que enamorar a aquellos que vienen al taller en participar de la radio, estamos hechos. Eso es lo que pensamos con Blas y lo propusimos en la asamblea y así salió. Después, ¿cómo lo organizamos? Lo organizamos en conjunto. Me sorprende que se haya visto como mi rol como de supervisor de Blas. No, pero está muy bueno, porque yo estuve constantemente en la disyuntiva de me callo un montón de tiempo la boca, lo cual puede significar algo, no, pero ¿por qué? Porque yo vengo tomando ese rol con Nacho, creo que con Nacho, porque los otros compas no están, de capacitar para hacer un taller, y por ahí Tincho en algún momento se metió también, y me estoy olvidando Grace metió quizás más en algunas prácticas, ella operando y con alguien atrás, ¿no? Como, pero ¿atrás o al lado? Sí, sí, bueno, depende. Yo no sé si a Grace le copa mucho que alguien toque la consola. Pregúntenle a ella, pregúntenle a ella. No, bueno, porque está ese miedo también. Le tenés que dejar a otro y uno tiene una responsabilidad, no, no querés que salgan mal las cosas. Bueno. Claro. En fin. Pero bueno, un poco de ese correrse pero tenía ese sentido. Tu rol como que se vio como supervisor fue una decisión de tratar de ver y no. Y es que no, no, no, no fue una. Tanto, no. No, no, no, digamos. No es una, claro, no, no fue una decisión, o sea, el taller lo armamos, los dos, armamos todo el programa, el tipo de actividades que queríamos, armamos las primeras clases y la idea general, después se nos fue cayendo, y sí, porque, puede pasar, claro, claro, después, sí, sí, además hay todo un laburo que no, no pudimos sostener, bueno, no importa, eso sería entrar en detalles, sí, pero sí. En fin, lo armamos los dos. Creo que es el primer taller que Blas incorpora ya como en el rol de capacitar. Por supuesto que hay diferencias. Yo vengo de cursar después de operar un montón de tiempo y de editar, qué sé yo, se me ocurrió meterme en la carrera de operación técnica. Entonces vengo como con una cantidad de conceptos o de organizar un montón de conceptos y cosas técnicas de sonido y qué sé yo, que claro, las vas metiendo, entonces puede parecer eso. Blas tira un concepto y yo le tiro, no sé, la definición en latín, ponele, del conector. Entonces claramente, bueno, no fue así. No, yo pensaba en las condiciones de posibilidad, ¿no? Vos, digamos, venís como a traer esta idea de condición de posibilidad. Para que esto pueda suceder, yo tengo que poner el cable acá y tengo que, digamos, disponer el, ¿no? La cuestión técnica para que todo esto suceda. Si no, no sucede, ¿no? Sí, pero bueno, igualmente creo que en relación a conocimientos más duros y yo qué sé, los dos sabemos lo mismo. Pero sí, bueno, si se vio así, probablemente es porque esté muy presente. No, no, bueno, pero ya salió esto de supervisor en otra. Pero ahí arrancaste por un lado y llegaste a explicar por qué esto de operar bien no es solo subjetivo, sino que es importante para que la comunicación funcione y demás. Que arrancaste hablando de como la experiencia acumulada de otros talleres y de cómo sistematizar un montón de conocimiento tiene que ver con que los espacios se sostengan en el tiempo también, digo, se abandonen de uno. Y es en ese sentido, supervisor, digo, era esto, era cerrar, conceptualizar y ordenar un conocimiento, tanto para nosotros como posiblemente para que Blas en el taller siguiente, digo, ya lo tenga sistematizado. Y es parte de proyectar el espacio, digo, por fuera de las personas que están en este momento, digo, que siga funcionando. Y en el mismo sentido, esto de entender que para comunicar hay géneros que ya existen, hay lenguajes que ya existen, y que son los que, digo, comunicar es un hábito. El que está escuchando del otro lado no puede romper todos los parámetros de la noche a la mañana y encima de todo recibir el mensaje, digo, muy difícil. O sea, exige un esfuerzo en la escucha que no puedes pedir a nadie más que a mi mamá, digamos, como que está del otro lado escuchando con mucho cariño. Sí. Tu mamá te mintió. No, nunca te escucha. Dice que entendió, pero no. Ah, no, digo, necesitas negociar con eso y esto mismo, digo, estás peleando por un lugar en la comunicación que es una disputa, digo, no. Vos no podés dejar que, digo, pongo en el cartel que, digo, soy bueno, escúchenme, y eso va a hacer que alguien crea que soy bueno, que alguien me escuche, o que alguien me pueda escuchar si no está cubierto esto, ¿no? Que yo prendo la radio acá en la esquina y que se escuche un programa de radio, que no se escuche un montón de ruido. Y después vemos, ¿sí? Desde el contenido, ¿sí? Desde los cambios desde el artístico, desde nuevas propuestas que negocien con un género que ya tengo, que ya puedo escuchar, armen un nuevo lenguaje, pero no desde antes. Y eso volviendo a lo de supervisor, creo que también era esa función, ¿no? De conozcamos las herramientas antes de empezar a hacernos los locos, digo. porque si no, nunca vamos a llegar a comunicar nada. Y bueno, nada, por eso también no. No, está bien. Igual tampoco. Yo no le tengo miedo a los roles. A ver, estamos entrando para ponerle título a las discusiones. Hay algo que está subyacente, que es lo de la profesionalización. Y que es una discusión grande y que si uno tira de ese cordel, salen un montón de cosas, ¿no? Esa es una. Después la otra me parece que tiene que ver con cómo uno organiza o cómo uno se organiza en un colectivo de este tipo. En cuanto al saber, lo que ustedes decían, entonces se aprende por osmosis. Yo creo que uno aprende cuando logra conceptualizar. Entonces, si yo puedo conceptualizar que si se escucha bien lo que está pasando dentro del estudio, estoy aportando a un mensaje general, o que las cosas, todas las partes de ese lenguaje radiofónico, que el operador es una pieza que está ahí siempre supervisando esa mezcla, que ocurra bien esa mezcla. Si yo conceptualizo cuál es el sentido de esas partes, me parece que ahí empiezo a aprender. Y ahí, de esa manera, se puede hacer un taller. O sea, con Blas o yo podemos generar los conceptos que después van a una capacitación cuando los elaboramos. Si solamente es, no, mira, si vos mueves la palanquita así, vas a ver que la cortina baja un poco. Está generando, me parece, un conocimiento que es repetición. Por lo tanto, no te permite, no les permite expandirse al que está recibiendo esa capacitación, ¿sí? Me parece que un poco es, yo aprendí así. Yo no es que fui un taller de operación o de sonido. Entendí las cosas en la medida que primero era una necesidad, porque teníamos que saber esta parte. Yo no empecé ni en sonido, ni en técnica, ni en operación. Yo empecé haciendo móviles en la tribu, entonces, porque me interesaba la parte periodística, lo mismo en la facu por la parte periodística de contenido. Ahora, es una necesidad la parte técnica para este dispositivo que es la radio. Si fuera gráfica, es otra. Bueno, esa necesidad hay que aprender a agarrarla y usarla. Y para aprender eso, pasé por la etapa que después vemos en el taller muchas veces, o quizá no en este último, pero muchas veces, que cuando vos pones un fragmento de radio, no todo el mundo que escucha puede discernir cada parte. ¿Se entiende? Cada parte es un separador, acá hay una música por detrás. Aprender uno a hacer eso y a identificar eso, hacer un concepto de eso, del por qué, es lo que te permite después dar una capacitación. Yo no sé si eso es institucionalización, por eso preguntaba, pero por lo menos es organizar los conocimientos, no dejar que se pierdan. Pensar, por ejemplo, el programa, entre comillas, de este taller, hablase a mí, nos deja con una idea de cómo queremos hacer las cosas, cómo queremos poner la práctica y la teoría, cuánto le queremos dar porcentaje de cada cosa, por qué, qué nos permite, qué cosas nos sacan por ahí del rol de estamos pizarrón y el profesor hablando, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, es reflexionar sobre la práctica, digamos. Sí. Eso es lo que te permite, digamos, construir conocimiento, claramente. Sí, yo pensaba, porque en realidad sería como varias cosas, ¿no? Primero, preguntarnos si uno aprende cuando podés conceptualizar y no en el camino de esa conceptualización. ¿No? A mí me da la sensación de que uno va aprendiendo en el proceso y en algún momento puede sistematizar o conceptualizar y después, digamos, es como que es una espiral dialéctica, que si va... Si no llegas a ese punto, capaz que el camino, capaz lo aprendiste, pero no lo llegaste a reflexionar. Por eso digo que, pero hay algo que tiene que ver con lo que vos decías, que tiene que ver con poder materializar, ¿no?, ciertas cuestiones, ¿no?, cuando llegas a operativizar ciertos contenidos, ¿no? Y por otro lado también pensaba esto de cómo se diagrama, que en algunos momentos discutíamos cómo se construye el currículum, ¿no?, cómo se construye, digamos, el objeto de conocimiento a ser transmitido, cuál es el sentido, ¿no? Me parece que vos lo explicaste recién, ¿no? ¿Cómo pensaron en relación a esto de la técnica, la ética y la política, cómo llevarlo, digamos, a la construcción de un conocimiento, de un taller para ser, digamos, aprendido por todos, ¿no? Aprendido con H en el medio. No, después un poco en pensar quizás todos en otras instancias, más allá de este taller de operación, ¿qué otras instancias tenemos en la radio que nos sirven para aprender algo en forma colectiva? Digamos, la asamblea, como decía Caro, es una. Uh-huh. Pero quizás hay otro, no sé, ¿recordás algo de los TIRI que podemos empezar a pensar o algún tipo de reunión que hicimos sobre género, bueno, sobre trabajo? Claro, bueno, no, pero bueno, no importa, sí. Vamos a charlarlo acá, pero... pensar juntos qué otras instancias, digamos, existen en la radio o hemos construido para construir este conocimiento colectivo. Claro, lo que tiene la parte técnica es que es como que al menos la hemos, en mi perspectiva, la hemos sistematizado mínimamente. Un poco más, ¿no? Un poquito más, pero un poquito más. No, pero hemos tenido charlas sobre comunicación alternativa, sobre quizás más, yo no estaba, pero de periodismo, de producción, esto que nombraste al principio, hubo a lo largo de estos años algunas instancias más. Yo creo que nos... De compartir. A ver, en cuanto a organizar un espacio de capacitación como estos, nos falta recorrer camino. Todo lo que es contenido. Creo que tenemos charlas muchas veces en diferentes espacios o en los pasillos, o hay veces dentro de la asamblea o a veces dentro de una reunión sobre cuestiones relacionadas a los contenidos. Yo lo que siento en esos casos es más como como conceptos que están sobrevolando. Ahí yo no sé si hemos no lo tengo en la memoria, uh-huh, lográramos bajarlos, esos conceptos, a algo como más físico. Quizás por también una necesidad. Yo por ahí necesito un papel, ponele, o algo. Que se materialice eso. Que se materialice, claro. Que toque. Algo tangible. Claro. En las artísticas. Abro, yo lo que digo es que como que está sobrevolando, por ejemplo, cosas como esta. No sé si es indiferente... desconocer ciertas cuestiones del lenguaje radiofónico, por ejemplo. Y ahí entra lo de la profesionalización. Ahí como estamos en el límite de entrar en esa discusión. Pero está sobrevolando, porque muchas veces se ha mencionado esto de cuidemos el aire. ¿Qué significa cuidar el aire para la colectiva? Y yo creo que vos lo tirás y yo creo que nos remite a algo, ¿no? No es algo que no existe. Ahora, no sé si está tan sistematizado, y vuelvo a repetir, quizás para mi gusto, por ahí para otros compas dicen, no, está bien, está ya, está comprendido el concepto, qué sé yo, por ahí después, en cosas particulares, nosotros arrancamos con lo que era antes del Piedra Libre, el programa, el panorama, el panorama colectivo. Claro, y después hacíamos un programa hasta que se le puso Piedra Libre. Entonces ahí me parece que aprendimos en discutir esa producción sobre los tiempos, sobre algunos encares de la información. Yo recuerdo uno, por ejemplo, Me acuerdo que había... Bueno, esto puede servir. Me acuerdo que en una de esas producciones, de esos sábados, habíamos hablado y consensuado lo siguiente. Demos una... contemos, además de la denuncia, la típica es denuncia de represión a tal grupo. Contemos que existe un grupo que se autoorganizó para tal cosa. Y después viene el hecho periodístico, que es la represión. ¿Por qué? Porque entonces, si contamos eso, damos cuenta de que hay otra forma de hacer política. Yo no sé si esto después se trasladó a todos, pero me acuerdo que eso quedó como muy fuerte. Eso es un aprendizaje que surge de la discusión. ¿Cómo hacemos esto? Che, una noticia de represión. Bueno, pará. A ver, además de que nos pegan, ¿cuál era la idea acá? ¿Por qué nos pegaron? ¿A quién reprimieron? Pongámoslo en el foco. Me acuerdo incluso que una entrevista a María del Carmen Verdú, arrancamos por la historia de Correpi, que era el hecho liminar que había conformado la Correpi, y después hablamos de que la habían amenazado, que es algo que le debe suceder todos los días, pero ese día en particular era noticia. Sí, yo creo que igual hubo otro, ¿no? Porque tuvimos varias experiencias colectivas con respecto a aprendizaje. No es solamente el panorama, sino el terminal de noticias, donde ahí incrementamos un poco más el conocimiento periodístico, las ediciones y todo lo demás. Más allá de después Grupo Electrógeno, No Fuimos Nada, que todas Galería de Sombras, todas esas me parece que son aprendizajes, que alguien saca algo, pone algo, que cómo lo quiere transmitir o cómo lo quiere poner. Y ahí ya estamos aprendiendo. Porque cada uno tiene, o sea, si viene alguien como Ariel y es el productor, va a ser un tipo de producción. Si viene Graciela, va a ser otro. Y si viene Daniel, seguramente va a ser otro. Digo, en eso, cuando nos planteamos el Piedra Libre, nos planteamos en general querer cada uno tocar distintos temas. O sea, uno iba a hablar sobre educación, otro iba a hablar sobre trabajadores, porque creíamos que cada uno podíamos, empezar a caminar esos distintos temas de otra manera. Bueno, no, todavía no lo pudimos, coincido en que todavía no pudimos llegar a la perfección, pero cada una de esas experiencias colectivas da mucho más para aprender esas, que es la producción. Yo creo que a muchos por ahí eso todavía nos falta, cómo producir, cómo encontrar esa otra noticia, no ir siempre detrás de todo lo que todo el mundo pone, porque si no reproducimos lo mismo, sigue siendo igual que los medios que te pasan 20 veces lo mismo y realmente pasan miles de cosas y nadie los escucha, nadie los está viendo. Y eso me parece que es, por eso es importante que podamos seguir con el tema periodístico. Para mí es algo fundamental, que sería como ir y seguir avanzando, como bien dijo Diego, lo técnico está bárbaro, lo vemos ahora en este taller, creo que, no sé lo que dijeron, pero este taller tiene como otra impronta en cuanto a lo que salió de ese taller y cómo estamos recibiendo esa ida y vuelta, ¿no? Y me parece que está buenísimo que ahora podamos seguir tanto con producción, edición y un poco ese trabajo colectivo, que me parece que tiene mucho, porque nos juntamos con ideas totalmente distintas, con pensamiento distinto y sacamos algo que me parece que está muy bueno. No digo que es perfecto, está muy bueno. Yo de lo que decía, sí, no sé si se... Tal cual con los espacios, o sea, yo que no vengo del espacio de lo que es la radio ni nada, yo aprendí mucho al armar, yo no, nunca tuve un programa, digamos, ¿no? O armé un programa, pero participé de todo lo que son los programas colectivos o de algunos, ¿no? Ni hablar los especiales, digamos. Y yo creo que ahí es donde yo logré aprender pero un montón de cosas, pero no solamente de lo que tiene que ver con la radio en sí, con aprender a mirar también distinto, digamos. A mí me ha pasado desde lo que fue Galería de Sombra, para mí fue increíble poder ver una modalidad artística llevada a un plano radial, digamos, tenía ni idea de cómo se podía hacer algo así. Grupo Electrógeno, digamos, los especiales, lo que está pasando ahora con los informes de abuso sexual, que yo estoy viendo, estoy aprendiendo de mis compañeros y compañeras cómo toman las cosas, cómo las miran, y eso me va quedando mi forma después de mirar en otras áreas. O sea, como cada uno puede mirar o tomar parte de ese pedacito de esa realidad y poder darle una impronta, y yo voy aprendiendo a mirar de otra manera, gracias a cada uno, los especiales. A mí me parece que todo eso es cierto, que no tiene como una cosa que uno dice... Lo puedo conceptualizar muy bien, pero sí yo sé que de todo eso algo en mí se fue transformando a lo largo de todos estos años, porque yo no soy la misma persona y me doy cuenta en un montón de cosas cuando las pienso, ni hablar con lo que tiene que ver con género, ¿no? Digamos, yo estoy viendo las cosas de una manera que yo jamás las hubiera visto, yo creo, si no hubiera atravesado por la experiencia de la colectiva. Por lo menos es la experiencia en la que atravesé, por ahí me hubiera pasado en otro espacio, no lo sé. Pero si no hubiera atravesado por esta experiencia, yo creo que en ese punto yo estaría muy verde, digamos. No me parece. Es muy fuerte lo que me viene pasando con el tema de las reuniones de género que venimos teniendo. Y me parece que está bueno porque involucra otro tipo de aprendizaje que no tiene que ver con las prácticas, o sea, sí, en realidad reflexiona en base a prácticas, pero que no tiene que ver con el conocimiento, el transmitir un conocimiento puntual, sino con la práctica o con cuestiones que nos ayuden a nosotros en la práctica radial, sino también de la autorreflexión. O sea, de las formas del hacer, pero también formas de pensar, formas de mirar, formas de recortar también nuestras realidades. Y en ese sentido, una de las primeras experiencias que me llamó la atención por ese lado fue un taller que se hizo a principios de año, que no me acuerdo bien qué nombre le habíamos puesto, pero creo que tipo taller de radio, una cosa así, que fue una sola reunión, lástima que no se continuó. Pero fue una reunión súper interesante de todos debatiendo sobre la labor radial en sí misma. O sea, una cuestión autorreflexiva a full y que excedía las cuestiones del hacer radio, de lo puntual, ¿no? De nuestro día a día, sino que tenía que ver con una cuestión mucho más amplia, más contextualizada, de qué es la comunicación alternativa, y empezamos a tirar palabras: alternativa, independiente, autónoma, independiente de qué, y sí, bueno. Eso. ¿Y esa no es una manera de hacer radio? Sí, obvio. Claro. Eso también se traduce en práctica. Es una manera de aprender, porque claro. Yo el otro día evaluaba los 10 años de la radio con algo personal, ¿viste? Se lo dije a varios, pero me costaba salir de encontrarme que hace 10 años cuando empezaba la radio había hecho un cumpleaños para mi mamá de 80 y hoy es un cumpleaños de 90. Y primero, me quedé, porque toda esa cosa, lo que va, sentía que mi mamá, las cosas se iban acabando de alguna manera. Y por otro lado me saltó la radio. Entonces dije, pero lo que éramos y lo que somos. Y el grupo humano, y lo mismo nos está pasando cuando estamos volviendo a tratar de encontrarnos con otros que pasaron. Y todos tienen un sentimiento, y tienen una cosa que nunca se fueron, Muchos dicen, nunca nos fuimos. No están hoy acá, pero están siempre, Y eso es importante, porque eso es lo que creamos. No es simplemente creamos un lugar que es lo mismo que entrar a hacer un taller, te vas, sino que crecimos en muchas cosas. En lo personal crecimos mucho, cada uno para armar el colectivo. Por eso creo que fue el crecimiento de cada uno para armar este colectivo. En ese sentido, nosotros, nuestro grupo también fue muy radical el cambio de perspectiva, el aprendizaje que hubo también en ese sentido, porque nosotros no teníamos la intención de venir a integrarnos a un colectivo. Nada que ver. De hecho, también el tipo y nuestras formas de hacer comunicación cambiaron totalmente a partir de experiencias. Capaz no todos participaron de experiencias colectivas, pero sí hay un aprendizaje también en la voluntad de aprender del trabajo de otros, a partir de no de una experiencia de educación directa, pero sí cómo el trabajo de otros afecta directamente sobre nuestro conocimiento. Uh-huh. Ahí tiene que haber una voluntad activa, ¿no? Claro. Otro tipo de escucha, o sea, una escucha que más analítica y que no se trata solamente del contenido, quizás del concepto, de la información que se recibe, sino de justamente analizarlo desde una forma más amplia de cómo se está haciendo comunicación ahí. Está bueno porque se lo piensa de una manera mucho más completa, más holística. Eso de aprendizaje que a mí me pareció interesante fue cuando se hizo la escucha cruzada de programas. Entonces ahí me parece que, y la evolución de esa escucha. Para mí eso fue súper interesante en términos de qué surgió ahí cuando uno iba viendo y que realmente al intercambiar había un aprendizaje de decir, bueno, esto se hace de esta forma, pero se puede hacer de esta otra. O mirar, abrir el panorama, mover como el esquema conceptual en el que uno se mueve. Creo que esas son las cosas que hace que que acá se aprenda. Me parece. Bueno, me parece que este momento mismo es un momento donde estamos aprendiendo, donde nos estamos pensando todos, ¿no? Yo quería volver a algo que decía Nico, que sí. Es esto de hacer tangible un conocimiento adquirido en base a la reflexión colectiva es lo que permite que esto prosiga en el tiempo. Eso me parece que es un punto de, no sé si debate, pero es como para pensarlo, ¿no? Cómo hacer eso también. Como por eso vos decías, los talleres planificados sobre todo el tema de producción y periodismo, qué sé yo, probablemente ahí sea el momento donde podamos, después de estos 10 años, bajar una cantidad de reflexiones a un espacio que además lo colectiviza, porque cuando vos lo pones sobre la mesa, deja de ser algo individual que surcaste en la práctica y lo abrís a todos, ¿no? A todos y a todas. Me parece que eso es importante, ¿no? No es algo nuevo lo que estoy diciendo, de hecho muchas organizaciones, colectivos y demás que lo hacen. La tribu, por ejemplo, ha hecho desde sus inicios, ha producido una cantidad de material para aportar a la reflexión, que la verdad que es encomiable el laburo. También ellos vienen de la Facultad de Ciencias Sociales, entonces también hay una conformación de la tribu ahí en donde hay muchos que se metieron a hacer eso lo tengo claro, pero más allá de eso, esa práctica de volcar los conceptos hacia un lugar que te permita abrir una discusión nueva y sacarla de lo individual, me parece que es importante. Es difícil, pero está bueno. Creo que lo que tenemos nosotros son muchos desafíos. Y está bueno, porque siempre seguimos pensando en que tenemos que hacer más y cosas nuevas y seguir investigando. Porque no nos quedamos solo. Vos hablás del profesionalismo y bueno, nosotros también hacemos de alguna manera, si lo querés llamar profesionalismo, en la manera de hacer esta radio. Buscamos nuestro propio profesionalismo. Más allá de que podamos utilizar ciertas cosas. Como bueno, no entré en la discusión. Yo no importa, digo. Para mí es eso. Si querés, entramos. No. Es otro. Igual en este... No. En este caso... Lo digo porque yo lo siento así, no importa. No porque nos vamos también del tema, nos vamos un poco del tema. Pero... Tanto en el hacer de la tribu, como esta discusión que supongo que ya han tenido a lo largo de los años, hay algo en la conformación de una comunidad de oyentes también, en institucionalizar qué es lo que estoy haciendo como forma de comunicación alternativa. Bueno, mi forma de comunicación alternativa es esta, es lo que está diciendo la tribu cuando saca un texto que dice qué es la radio, qué es la tribu, qué no sé qué. Está formando una comunidad bastante específica de oyentes. Porque, digo, no es. Con todo lo que es la tribu, también tiene ese problema, ¿no? De que se vuelve como. No quiero decir sectario, pero se vuelve como. Teniendo que enseñarle al oyente a cómo ir la tribu. Porque si no, se vuelve inescuchable. El mismo problema que veníamos hablando. Y acá, digo, no sé qué tanto se dio esa discusión, posiblemente mucho, pero evidentemente tampoco está esa intención de formar un oyente. Pero en la tribu tampoco. Yo lo que específicamente digo es aportes que ellos han hecho a la discusión y que no son cerrados. Sin duda. Son aportes que vienen de una historia de aportar a la comunicación comunitaria, a la discusión de la comunicación comunitaria. Sin duda. Este especial puede ser un aporte, no sé si a la comunicación comunitaria, pero sí a temáticas de educación y en donde estamos metiéndonos en cómo nos cómo aprendemos de nuestro hacer. Creo que lo que quería marcar es la diferencia de proponer definiciones que no sean abiertas. Creo que ahí está la diferencia. Me parece que el riesgo es justamente la endogamia, ¿no? De quedarse como encerrados, ¿no? Recién veníamos de la otra entrevista donde hablaban, bueno, del riesgo de sectarizarse, decía, ¿no? El compañero que estábamos entrevistando recién. Sectarizarse, un colectivo que se termina como, ¿no? Siendo tan elitista que termina como se aísla tanto, ¿no? Entonces, digo, me parece que eso está bueno, ¿no? Lo que estás... Me acordaba de dos cosas. Una, el otro día Dani llegó muy enojado con el problema histórico de cómo a las organizaciones sociales no les importa comunicar muchas veces. Y como hablábamos de que no se aprende por ósmosis, y que lo primero que se había aprendido de las asambleas era una otra forma de escucha dentro de la participación. Y creo que son todas formas de convivencia y de organización que van también a hacer avanzar una nueva forma de comunicar proyectos sociales. Digo, cuando digo hacer avanzar es, yo estoy escuchando y estoy escuchando activamente con el qué puedo aportar, ese que decían, a esto que se está discutiendo, pero además haciendo avanzar un proyecto que en este sentido, digo, no genera definiciones que sean cerradas, está poniéndose en jaque como propuesta también, digo, para avanzar. Digamos, cuando uno define algo, está cerrando algo. Entonces, no sé si es de lo mismo que venía pensando, pero yo no hablo de definiciones, hablo de que cuando uno logra proponer para el debate en base a lo que ha aprendido, lo colectiviza. Eso es lo que digo. Si no, solo queda en lo que yo aprendo en mi experiencia, que es útil, que es positivo, pero corre ese riesgo, porque no todos tenemos la misma experiencia, no todos la tenemos que tener, pero sí me parece que la reflexión colectiva, cuando vos la pones sobre la mesa, la ampliás a los demás. Eso es lo que digo. Que por ahí en lo técnico termina teniendo esa facilidad de que hay cosas que son muy concretas, cable enchufado, cable que anda, que bla. En lo periodístico entran una cantidad de otros mundos, en el lenguaje radial entran todas estas discusiones, porque nosotros además tenemos esta característica que estamos hablando de un lenguaje radial y de cuestiones periodísticas en una radio comunitaria, no en una radio comercial. Entonces ahí está ese otro debate de lo profesional y no. A veces lo profesional es, para algunos es solamente comunicar en una radio comercial, y nada más, y no hay chance. Lo otro, a mí me parece que como definir no es siempre cerrar, digamos, o cancelar. También uno puede definir, digamos, por la negativa, por lo que no es, digamos, ¿no? Y entonces sí arma un mapa de lo que sí somos, ¿no? Y me parece que ahí hay algo de lo que es un siendo, digamos, de lo que es el movimiento en el hacer y en el aprender, que es lo que sí me parece personalmente que sí define a esta experiencia de radio. Ponele, recién yo decía hacer bien, entonces digo, bueno, ¿cómo lo saco de mi subjetivo hacer bien? Bueno, hacer bien para y por qué, eso sería. Entonces ahí una definición tomaste, una postura tomaste. No, sin duda. Además estás, digo, como toda definición, lo que abre es alguien que te lo que refute, una discusión, o, digo, abre un juego. Lo que digo es que vos podés cerrar o proponer debates marcando. Cuando me refería a generar su propia comunidad de oyentes o consolidar su propia comunidad de oyentes, quiero decir que acá también se proponen debates, también se proponen definiciones y propuestas del hacer muy concretas, pero que en sí mismas están permitiéndose no solo que alguien los ponga en discusión, sino ya se están poniendo en discusión. Y ahí hay una distancia, creo. Que es productiva, a mi entender es productiva, o por lo menos, qué sé yo, es muy difícil de hacer avanzar, porque no son los términos canónicos en los que se dan las discusiones sociales, pero es muy productiva en términos de aprendizaje. Yo no digo que no sea productiva, lo que me da la sensación en esto de individual, perdón, pero se abren las cosas y hablamos. En esto de lo individual y lo colectivo, cuando vos lográs bajar tu práctica individual y la pones ahí, me parece que esa esa reflexión la va acompañando el grupo. Si no, por ejemplo, yo di ejemplos que me los estoy acordando yo, quizás se los acordará, pero ustedes no los vivieron. Entonces yo estoy diciendo, acá en la radio hemos decidido una vuelta producir de tal manera las noticias. Ahora, yo te lo traigo a vos, si yo te lo traigo así, ¿cómo lo siento yo? Que te estoy imponiendo eso. ¿Cómo hago que no sea imposición? Mi forma práctica. Lo bajo un material que nos permite discutir a los dos. Y yo te incorporo a lo que discutimos en el año 2008. ¿Entendés? Yeah. Si no, me siento un autoritario que te estoy diciendo acá en la radio se hicieron cosas. No quiere decir que no ocurra eso. Pero los mecanismos para que colectivamente el saber llegue así, no de manera autoritaria, para mí son esos. Todo lo que te permita colectivizar. Pero eso no es la experiencia. No es que cuando yo vengo y armé algo, hice algo, lo pongo acá, digamos, a discusión. Eso no es la experiencia, que se va transformando y que se va cambiando y sacarle esto y ponerle lo otro. Me parece que es eso, ¿no? Que lo que aparece. No es solo experiencia. Sí, a ver. Me parece que son saberes de distintos lugares que por ahí no nos imaginamos que podían venir con algo así. De repente nos encontramos con otros saberes. Cada uno trae sus saberes de distintos lugares y los trata de aportar. A mí siempre todos me hicieron ver otras cosas que podía aprender. Pero no es solamente la experiencia. Son cosas que sabían otros y yo no imaginé que yo las podía poner en la práctica. O sí, que podía hacer. Me refería a que él le dice, bueno, yo tenía esto y entonces te lo traigo a vos y esto, digamos, se transforma en autoritario. Me parece que por ahí no. Porque no es autoritario, porque si después viene el debate no es autoritario, si después viene la contraparte no es autoritario, es otro conocimiento, otra práctica, otra manera, lo volvemos a rever y en ese hacer vemos que podemos también tomarlo de otro lugar. Me parece que tiene mucho que ver con eso. Cada uno que se incorporó en la radio siempre trajo algo, aunque les parezca, siempre uno trajo algo. Algunas eran cosas mejores, otras peores, porque también no todo es maravilloso, sino que también tuvimos que a veces lidiar con cosas que no eran como queríamos, pero todos aprendimos, ¿no? Sí, sí, yo. Y aparte siempre pienso en la diversidad de edades que teníamos para aprender las cosas y que nunca nos imaginábamos que íbamos a hacer ciertas cosas en algún momento de nuestra vida. Entonces me parece que eso es un aprendizaje muy importante que te queda la radio. La radio es aprender constantemente. Sí, igual siempre de los programas que se involucran o de las personas que se involucran en el proyecto, la colectiva, porque hay programas que pasan, que están y que tienen una forma de hacer, una ahí forma de aprendimos. Producir su programa que es totalmente distinta a cómo se manejan los programas institucionales, los especiales, los que son, digamos, los que marcan, digamos, el corazón de la colectiva. Igual ahí también bueno, aprendimos. Los programas son autónomos, porque producen y hacen. Sí, pero aprendimos de estas cosas. Aprendimos que no podemos forzar a la gente, aprendimos que podemos, igual lo escuchamos y que le damos una respuesta a lo que hacen. Algunos han logrado revertir y otros no, pero bueno, siempre estamos, no es que dejamos aislado a nadie. Yo creo que nunca dejamos aislado a nadie. Es más, cuando tuvimos que hacer críticas, como bien dijo ella, hicimos críticas entre cruzar programas de escuchas y también en momentos en que venía gente como que quería hacer un programa y no era para nada radial. Intercambiamos y el otro aprendió y también nos dio a nosotros un conocimiento, ¿no? Siempre me acuerdo de los chicos punk cuando venían y cómo venían, ya lo contamos esa historia. Pero me parece que aprendimos, de ellos aprendieron cómo poder mejorar un programa en las arenas, nosotros aprendimos de todo lo que es su cultura y me parece que eso ya nos queda. Yo jamás me imaginé que iba a tener cerca a alguien que me podía transmitir esas cosas. Y bueno, eso también es el conocimiento. Listo. Se apaga.